¿Sabías que la mayoría de los proyectos que se aprueban en las consultas populares son ideados por mujeres? Porque somos nosotras las que sabemos que falta en la calle, las que resolvemos cuando falla un servicio y las que cuidamos a toda la comunidad. Tu voto en la consulta nacional es un acto de amor propio y colectivo. Vota por ese proyecto que te quite un peso de encima, ayuda a tu emprendimiento o que mejore la vida de tus hijos. Este domingo 8 de marzo no solo conmemoramos nuestros derechos, sino que también votamos por nuestra realidad. Y recuerda que la comuna tiene rostro de mujer.